Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y esta música nos remonta a 1984, año en el que se estrenó una película de María Luisa Bemberg, que fue un gran éxito, sobre la historia de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, protagonizada por Susupe Coraro e Imanol Arias. ¿Cómo olvidarla esa película? Yo creo que fue una película que marcó una época. Y es una historia tan entrañable, una historia tan fuerte, que permanentemente aparece alguien interesado en volver a ponerla en el escenario de maneras diversas. Y este es el caso, porque nosotros vamos a hablar con uno de los participantes de este espectáculo, ahora en una versión musical, que es nada menos que Miguel Abud. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Julia, buenas tardes. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, contanos de esta versión. Sabemos que sos el padre, ¿no? Tu papel es el del padre, malísimo, sí, por otro lado. Adolfo Gorman es un personaje realmente odiado en el espectáculo porque, bueno, es un personaje lleno de conflictos y de imposibilidades para comunicarse con toda su familia. Lo demuestra desde la primera escena que tiene. Ya plantea de entrada la relación que tiene con su mujer, el autoritarismo, el machismo de la época también lo hacía sentir y ver así, y tiene con la hija la posibilidad de encontrarse nuevamente con un dolor de cabeza importante, que lo que ya sufrió con su madre, Ana Perichón, cuando la sociedad lo marcó y le significó por ahí un revés en su historia personal, porque ella fue amante del virrey Liniers. Entonces ya esa mancha para la familia Borgman había sido suficiente como para tenerlos en la mira. Él no quiere volver a pasar por eso y sufre la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir ante un hecho como el de que la hija se enamoró de un sacerdote, cosa para la época mucho más impensado que hoy por hoy. Entonces todo ese tipo de situaciones lo pone a él en una situación límite y lo hace sentir muy incómodo, y prefiere no perder ni siquiera la cercanía con Rosas, sus tierras, sus posesiones, y trata de alguna manera de solucionar esto de a como él puede hacerlo, y no especialmente pensando en el amor de su hija ni en el cariño o en lo feliz que pueda llegar a ser. En realidad el amor queda en un segundo plano, y de hecho, bueno, todos sabemos el final trágico que tuvo esta historia por no haber actuado de repente el padre tal vez como lo pudo haber hecho. Claro, claro. Bueno, digamos que esto se está representando en el Teatro Lola Membrives, en la Avenida Corrientes 1280, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, sábados a las 20 y a las 22:30, es decir, dos funciones. Y hoy domingo a las 20:30. A las 20:30, exactamente. Bueno, también tenemos entendido que el responsable mayor de todo esto es Fabián Núñez, que tiene a su cargo no solo la dirección, sino también el libro y la música. Sí, esto es un sueño de Fabián desde hace mucho tiempo. Yo he intentado hacer alguna versión un poquito más acotada, no tan pretenciosa, en el Centro Borges, tuvo algunos intentos y, bueno, quiso esperar un momento oportuno para poder hacer una producción seria, responsable, muy digna, que creo que, si bien las otras lo han sido, yo no la vi, pero supongo que lo habrá hecho también. Esta, lo que tiene, es la envergadura de un teatro en la calle Corrientes como Lola Membrives, un vestuario importante como el de Battaglia, el libro, el sonido de Gastón Brisky, la dirección del maestro Gardelín. Se dan muchísimas cosas que tienen que ver con los grandes musicales que suceden en la Argentina, y además el elenco creo que es bastante homogéneo y acorde a la situación, ¿no? Sabes, no, que están, sí, Natalie Pérez con eso. Peter Lanzani, dentro del público juvenil que los conoce, Laura Silva, Julia Senko, Sergio Di Croce, Magalí Sánchez Alleno, Débora Dixon, Sergio Di Croce, toda gente que ha conocido el musical y que los amantes del musical los conocen porque los han visto seguramente. Santiago Raimundo, que también es uno de los chiquitos nuevos de televisión. Son caras muy reconocibles por el público, y creo que hay ingredientes para todos los gustos en realidad. Claro, estaba viendo, por otro lado, yo no la he visto todavía, tengo que ir a verla, no pude ir a la función de prensa, sí. Pero sé que Julia Senko hace de abuela. Julia Senko hace a mi mamá, que es la Perichona, Ana Perichón de Gorman. Claro, wow. Y además, en un momento, yo hago el virrey Liniers, que la vine a buscar del pasado. ¡Ah, caramba, mira! Claro, porque es como todo un sueño que ella muere y el Liniers viene del más allá. es como que vuelve a ser feliz después de muchos años estar encerrada, porque es lo que le, a lo que lo somete la familia. Claro. Por pedido de Rosa, se está encerrada en el altillo de la familia O'Gorman, y la nieta, o sea, Camila, la va a visitar a escondidas del padre, y esas situaciones siempre llevan a una discusión nueva en la familia. También está Nelson Rueda, que me olvidé nombrarlo, que es el padre O'Cannon, que es uno de los curas, obviamente rosistas también, que, con quienes tratamos de defender la idea del Brigadier Rosas. Vos sabés, Miguel, que buscando tus antecedentes... ¿Policiales? No. Sí, los penales, estuvimos específicamente. Policiales. Vos sabés que me sorprendí, en serio, porque yo no te ubico, he visto la película, pero no te ubico en La Noche de los Lápices. ¿Vos participaste? Sí, yo fui y en La Noche de los Lápices... ¡Mirá vos! Represora del Campo de Arana. Represora, además. Sí, sí. O sea, te tocan algunos papeles medio fuleros, digamos, digo... los sí, personajes digamos feos por lo poco simpáticos, pero claro, no, buenísimo, para el actor, obviamente, claro, absolutamente. ¿Y qué desafío significa laburar con personajes así? Mira, uno cuanto más se aleje de uno mismo es donde mejor te puedes llegar a sentir en la interpretación. Yo, a mí me gusta mucho alejarme de Miguel en todo lo que pueda, y a veces no es fácil porque no tenés la opción de elegir, y en general, claro, se llaman para hacer los personajes de galanes, de los que no reniego. Uno está siempre cuidándose, arreglándose, es más fácil, claro, digamos, salir como en la vida de aquí para allá, pero digo, en un personaje que uno desconoce, que se tiene que informar por medio de los libros. Yo me nutrí con varias enciclopedias de César Cantú o de Levene para leer historia argentina y buscarle un poquito la psicología a O'Gorman, en qué se apoyaba, para justificarle también el lado, ¿no? Porque tiene que tener un porqué lo que hace, ¿no? Una persona nace mala porque sí o buena. Claro, claro. Y encontrar cosas insólitas como, por ejemplo, que, bueno, esto que te cuento, de que él vivió la mancha de su madre y la vivió recluida en un altillo para que nadie más la vea prisionera, y la tiene encerrada arriba en su propia casa. Cosas pintan un poco la época, además que él soñó siempre que su hijo fuera algo parecido a él, y le salió cura. Claro. O sea, por ningún lado las cosas le pintaban como él quería que sean. Y con su mujer tiene una relación muy corta, simplemente la esposa, la que le dio los hijos, y supongo que la que tiene en la casa que lleva el orden, es para lo que la tiene. Entonces, todas esas relaciones, en general, hoy por hoy estamos muy alejados de ese tipo de épocas, pero tratar de llevarlas a cabo por un par de escenas para que se quede el clima y la gente las vea como vívidas, hay que hacer un laburo con la dirección, que fue, además de Fabián, Dalia, el NKB también tuvo mucho que ver en la coaching actoral y nos ayudó a crear todas estas situaciones que después se ven en el escenario. Miguel, ¿cómo es pasar, digo, de televisión a teatro, digo, de papeles por ahí que pueden ser más simples desde la complejidad, esto del entrecruzamiento que tienen, y otros muy complejos porque implica no solo el entrecruzamiento, sino tener que cantar en escena, tener que armar una cantidad de cosas? Digo, ¿cómo es pasar de un lugar a otro y cuáles son las cosas que disfrutás estando en tele o en teatro? Mira, en la televisión me gusta de repente que todos los días pasa algo diferente. La impronta de la televisión hace que el guión cambie todos los días, y a veces cambie de acuerdo al rating, o cambie de acuerdo a lo que le piden al autor que cambie, claro, o por una decisión propia que cree que algún personaje mejora por allá, o que la historia mejor sea para este lado, porque prendió más en la gente, porque lo ve reflejado en las redes sociales. Hoy las redes tienen un papel muy importante. Digo, me parece que tiene que ver con eso, la falta de rutina diaria en la televisión. Más allá de él, que tenés que cumplir un horario, hacer el mismo personaje, pero nunca va por el mismo camino, eso es lo posible. En vez acá, en el teatro no, al contrario, tenés que luchar justamente con esa rutina. Claro. Que no se forme, que no se llegue nunca a convertir en rutina, que sea todos los días el mismo personaje haciendo la misma ubicación geográfica, histórica, y en la misma historia contándola a partir de la misma letra, pero todos los días es dentro de todo lo mismo, con un toque ingrediente diferente, el público distinto acá, vos estás distinto cada día, y lo que podés encontrar son cosas nuevas al personaje, sin pasarte, con respeto, y además no yéndote de la línea argumental o directiva, ¿no?, que te pide. Porque a veces uno también se endulza y encuentra cosas que son como graciosas o simpáticas, o en este caso pueden ser más llamativas, pero no aportan demasiado al espectáculo general o a la escena, entonces no la mejorás. Está y bien. Hay que estar atento a eso y prestar indicaciones que de afuera los directores te están diciendo, de que a veces menos es más. No agregar demasiadas cosas que puedan parecer que sirven y no lo son. ¿En este caso la historia se desarrolla solo a través de canciones, o las canciones están en algunos momentos de la obra y después hay partes? No, como toda comedia musical, se canta y se actúa. Ah, por eso. No es, claro, una ópera rock y que donde solamente se canta, uh-huh, y no es teatro tradicional porque sí se canta. Claro. Pero donde no, lo que no hay es coreografías. Perfecto. Solo canto y actuaciones donde cada canción tiene que ver con la escena que acaba de pasar o que va a venir, y se cuenta la situación o la sensación que le pasa al personaje en ese momento. Está muy bien. Ahora, yo repasando un poco la historia tuya en el cine o en la, sí, televisión, en lo que hayas tenido desde esta primera actuación, ¿qué, cuál fue? Yo acá tengo registro 1984, Pasajeros de una pesadilla, pero no sé si antes ya habías actuado. Esto es en cine. A ver, en cine, sí, como un personaje había hecho a partir del 82, yo empecé haciendo como doble de acción, haciendo cositas muy chiquitas, personajes que casi no se veían. Doble de acción, me gustó eso. A ver, ¿cómo era eso, doble de acción? Está bueno. Sí, yo empecé en el 82 haciendo como doble de David Carradine en una película americana de doble de riesgo de él. Qué bueno eso. ¿Y cómo y fue la película? Fui al Valle de la Luna, San Juan, sí, a hacer todas las escenas que él no hacía. Qué genial. Buenísimo. Entonces, sí, lo insólito era que, a ver, yo estaba filmando una publicidad en el estudio al lado, de los estudios Baires. Sí. De una marca de ropa muy conocida de la época, que se puede nombrar porque ya no está, que se llama Polaris. Sí. Era una caballeriza. Sí. Estábamos todos como granjeros, te imaginas los granjeros, ¿no? Todos pelo cortito, onda Calvin Klein, si no existían los granjeros eso. Jean, poca ropa, cuero, transpirado, claro, claro. Y algunos caballos y unas chicas que también entraban a la cabaña como a buscar farros de pasto, esas pelotudes. Sí. Mentira. Al lado, en el estudio, estaban filmando una película de guerreros, que vos te llamabas la atención por los vestuarios, por lo que se veían, espadas y caballos, gente, sí, que corría. Entonces nos arrimamos a ver el set de filmación. Y nos dicen, muchachos, ¿ustedes no quieren trabajar en la película? Buenísimo. Pero le digo, ¿pero de qué? Sí, no sé, de esto, le doy. No, de esto, no sé, ¿qué, pero qué? ¿Vos sabés artes marciales? Me dice uno, sí. No. A ver, porque sos alto como David. Dije, David, ¿quién será David? Pensé, David Pérez, claro. David Fernández. Voy, me toman unas medidas, me dicen, mirá, vos podés estar en la semana, tenemos que viajar a San Juan a ver si la luna. ¿A dónde le dejo? Todo así, ¿no? Muy bueno. Al Valle de la Luna en San Juan, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Y si sabes artes marciales, con que hagas unos katas ahora, nos mostrás un poco. Y le mostré así como unos, sí, movimientos. Está perfecto. Me dice, venite a ver, sos el doble de David Carradine. No, ¿cómo bueno, el doble de David Carradine? Genial. Sí, no, me dice, lo meten al tipo, estaba ahí al lado, sentado en una habitación, no, esperando a que le tengan al doble. Y vino, me saludó, lo vi, lo podía creer, pero esto es una joda. Impresionante. Una cámara oculta era. Y pero David Carradine es medio alfañique al lado tuyo. No, él mide 1,85, ¿sí? Yo mide 1,86. Mira, pensé que era más chiquitito. No, es un tipo alto, entre 84 y 85. Yo me daba un centímetro más que él, no más. Mira. Tenía unas botas que lo ayudaban un poco más, sí, o sea que estábamos bastante parecidos. Y físico, yo estaba también bastante flaquito. Sí. Él es un tipo muy marcado, porque era muy metódico para eso. Sí. Excedido en otras cosas, pero en el tema entrenamiento. Sí, sí. Sí, el tipo, claro, estaba volviendo en su carrera porque había tenido un bajón muy, sí, importante con sus adicciones. Sí, entonces, claro, era como una vuelta, pero te juro que la película esta, si lo volvió a mandar a algún lado, lo tiró no sé a dónde, porque era clase B corta la película, ni siquiera B larga. ¿Vos la viste después la peli? Sí, te morís, la, mamarracho. Es muy bizarro. La encontré hace 2 años, me la hicieron llegar. Qué bueno. Era una mezcla de 2 películas que se hicieron en los mismos estudios. Sí. Y la juntaron entre las dos y había pedazos de las 2 películas. Y yo en un momento de la película peleo contra mí mismo. No, era, sí, una cosa insólita. Venía como una con cara de guerrero, con Comarac, que, sí, era uno de los guerreros que tenían, sí, un tipo de capucha, y yo me veía que era yo porque me reconocía la cara. Claro. Y del otro lado venía yo de enfrente con la cara tiznada, con una espada, peleado, ¡ah! Y del otro, ¡ah! ¡Ah! Y digo, ah, bueno, si me agarra ahora, ¿quién queda vivo? Pero vos sabés que yo creo que si subís esa película a tu página web, sí, se va a convertir en una película de culto. Yo ya quiero verla. Sí. Lo que pasa es que es una película, sí, de culto prohibido, una secta. Claro. Que hay que esconder y no decir que la hiciste, porque incluso... Al contrario, ¿por qué? Qué divertido. Además, te imaginas que de doble no se ve que soy yo. Claro. Exactamente, soy lo que él debería haber hecho en San, claro, Juan. Entonces me dice, no lo puedo llevar porque es un desastre. Me lo llevo allá y me descompagina todo. No. Entonces tengo que ir con alguien que sea serio, que haga las cosas rápido, y en 2 o 3 días volvemos. Y eso fue lo que hicimos. No, pero es maravilloso. Es como muy Los Simpson, te digo, lo estás contando. Me maravilló mi primer contacto con el cine porque era ese. Y el director me dice a la noche, dormí con la espada puesta. No, ¿cómo? ¿Cómo? Lo dormí con la espada puesta en la espalda para que sientas el peso, para que sientas el espíritu Jomarac de la espada guerrera. Era un chanta. Yo no era actor, no te olvides. Sí, claro, claro. Él no sabía qué tanto sabía yo, pero yo tampoco sabía qué tanto sabía. Claro. O sea, claro. Yo era un tipo que estaba con ganas de hacer cosas, pero no era actor. Claro, claro. Entonces, lo que él me decía, yo lo tomaba al pie de la letra porque realmente me estaba diciendo, tratá de meterte en el personaje, concentrate. Yo, ¿cómo le voy a inventar a un chico que por ahí no sabe lo que es un guerrero de aquella época, es el futuro, porque no existía la época, era una cosa soñada, imaginada, era onírico? Y ese guerrero, bueno, se me hizo dormir toda la noche con la espada en la espalda. ¿No dormiste con la espada en la espalda? Pero sí, fue lo que fue la tortura de esa cama. No, no me levanté. No. Te juro, Silvio. Salí. Sí. Y yo, vos veías caminar un guerrero Jomarac que caminaba por el desierto de ahí, del Valle de la Luna en San Juan. No, qué maravilla. Maravillosa. Bueno, de esto no tenemos audio, pero hay un jueguito, Miguel Abur, al que ahora te vamos a someter. Bueno. En realidad los responsables son Eric Domergue y Gustavo Lema, y tiene que ver con recuerdo, pero mira, de esta no sabíamos. Pero sabes que estaba toda la semana buscando el audio. Buenísima. Vamos. Y la hechicera llama la película. Guerrero y la hechicera, pero digo, el guerrero y la hechicera. Te digo, la vamos a buscar y te vamos a llamar dentro está de un mes. David Carradine, está María Socas. Sí. Está ¿en serio? Anthony DeLonge, que era el stunt coordinator que me enseñó a hacer todo lo que hice en la película. No, y está también Cecilia Narova. Mirá. La bailarina de tango, que hacía una. Bueno, ella era la hechicera. No, es una mezcla, se agarraron, claro. Genial. Bailarina, bueno, tenía que bailar muy sensualmente, era. Buscaron ese tipo de cosas, ¿no? Maravilloso. Película. Entonces nos quedamos con el título, pero si te parece, Miguel, hacemos la presentación de este jueguito y ya te comento de qué se trata. Dale, a ver. El no sé. Hecha la presentación, Miguel. El no sé es casi una representación de muchos de tus compañeros actores que, por cierto, no les ha ido muy bien en este juego. No es un juego complejo, es un juego muy simple. ¿Y por qué no le fue bien? ¿Los agarras dormidos? ¿Cómo hacen? Más o menos. Yo te digo que hay muchos actores memorioso. Que han perdido con mucha pasta a la tarde. Sí, bueno, no sé. Por ahí estaban durmiendo con la espada también. Claro. Estaban en otra galaxia. A ver, el juego es muy simple. Nosotros hemos seleccionado 500 audios de tu carrera, Miguel. Yo tengo que adivinar a qué corresponde. Exactamente. Qué bueno. ¿Pero qué tiene que ver con televisión o con las comedias musicales? No te podemos dar una sorpresa. Imagínate, son 500 audios de tu carrera. Vamos a estar jugando hasta las 3 de la mañana, más o menos. Claro. No sé qué tenías previsto para hoy. Bueno, Camila, seguiremos jugando. Llega la función, Bueno, entre medio vamos jugando. Te vas con un celular y seguimos jugando. No, son 3 audios que tenés que jugar. Dale. Esto es por unos premios maravillosos. Tenemos 2 premios. Uno es el premio suplente y el premio principal. Casi digamos el que todos quieren acceder. El premio suplente es un pajarito de papel maché que tenemos preparado. Sí. Bastante agradable, por cierto. Qué nada lindo. Especial. Pero ¿es el pajarito de Chávez? No. Es el pajarito de Maduro. Sí, mirá. Veo que estás muy informado. Sí. Y por otro lado tenemos una aspiradora de los años. Mucha gente le alquilaron un pajarito, la verdad. Sí. Los presidentes tan serios que escuchan pajaritos no conocían. A ver, entonces por otro lado tenemos la aspiradora, una aspiradora de los años 80, no está en funcionamiento, pero como artefacto estético te digo que puede zafar, No, pero se puede donar si no. También, por favor. Sí. Para el museo de ahí de la radio. Te va a agradecer el que se lo done, sí. Bien, entonces vamos con los primeros audios, te pasamos un audio, vos tenés que adivinar de qué se trata, pero como tenemos 500, tendrás que seleccionar 3 de esos 500. O sea, primero tenés que decir. Yo digo el número. El número. Perfecto. Y acá seleccionamos, ¿sabes? El 500. El 500. Creo que es el primer artista que dice el número 500. Se arriesga a esto, porque imagínate que ya los agarrás cansados cuando agarran el número 500 después de seleccionar. No, yo me imagino porque 500 debe ser uno de los últimos audios, no sé. Exactamente, por eso ya están cansados. Así que veremos de qué se trata. No están en orden, ¿eh? No están en orden. Hacemos una mezcolanza ahí medio extraña. Está bien. Pero entendí. Escuchemos el audio. Aleatorio, Exactamente. Demasiado aleatorio. Dale, sí. Miguel Abuda, adivina. A ver qué selecciona. Hay un escribano, algo ahí, ¿no? Escribano. Pero tenemos a Prato Murphy, sí. Ah, pues por eso. Junto a David Carradine, que está al lado también. En la urnita. Ahí está, escuchemos el audio. Hoy voy a entrar a su casa. Ya está, la chica de Caruso. ¡Epa! Impresionante, qué velocidad. Sí, ojo conmigo, Pero impresionante. A ver, decime el año y con eso sumás puntaje, Miguel, No, no me había dicho el año vos. Bueno. El 99. Muy bien. ¿Cómo fue la experiencia esa? Muy linda, la verdad muy linda. Trabajar con Betty Gambartes y Oscar Araiz, dos personas que conocía simplemente a través del medio. Sí. Bueno, admiración por sus laburos. Ya, total. Y tener la suerte de que me dirijan ahí fue una experiencia importante. Con Patricia, con Valeria y con Estela Leiva. Mirá, después estuvo Aldo Barbero, ajá, que era su papá, Héctor Pilati, que es un amigo también de los musicales, sí, con quien cantamos esta canción a dúo que estás diciendo. Pero perfecto, no le quedó ni un tanto por dar. Nos pasó así el trapo por encima, sí, entre lo de David Carradine, esto impresionante, ha sumado 3.75, Miguel, por este, mirá, por esto. Bien. Pero vamos con un segundo audio, tenés que seleccionar un segundo número. El 250, la mitad. 250, estaba con números así. Redondos. Redondos, vamos a ver qué es lo que tenemos. Gira la bolilla en los estudios de Radio Nacional. Parato Murphy mira, expectante para ver qué es lo que va a pasar. Y este es el audio. Nuestro experto en la sesión del recuerdo de la música hoy nos trae a otro amigo argentino, claro, que está en el exterior radicado, pero que no era él precisamente de quién se trata. Sigamos escuchando, una cosa, sigamos escuchando. En este preciso momento de la comunicación telefónica, que es una sorpresa. Ajá. A ver si conoces a la persona que está del otro lado. ¿Quién está? Hola, ¿me escuchan del otro lado? Es un genio, tiró para increíble. Yo no sé si escucharon de fondo, tiró con quién iban a hablar, ¿eh? Con Sabu. No, es increíble. Sí. ¿Cómo te acordás, Miguel? Me acuerdo del énfasis que le puse a la nota porque sabía que Sabu estaba enfermo. Ah. Y estamos haciendo una de las últimas llamadas que no sabíamos qué iba a pasar con él. Wow. Ah. Y él prometió en esa llamada que venía a la Argentina próximamente. Sí. Entonces iba a acercar al programa porque le encantaba que haya un programa que se escuche música de aquellos años. Claro, claro. Y que los tengan presentes y que, bueno, nada, no sabíamos qué iba a pasar, pero me acuerdo porque la tensión que se escucha ahí era por eso, por ver si claro, no perdíamos la comunicación y si lo podíamos ubicar. Claro, era algo muy importante. Sí, eso fue en el año 2003, no, 2004, cuando hice aplausos. Casi, te digo, acá no figura 2005, pero... No, está equivocado. Si está equivocado fue la producción. En 2004. Espera que estoy echando gente, te vas de acá. Contale puntos a la producción. Te vas de acá. En el 2003 hice Zorro al Griego y en el 2004 hice aplausos, yo los domingos hacía la función de la primera y en la otra función me iba al canal 7 a hacer en vivo, sí, el programa ómnibus de 3 horas que era este, con Manuel Abravo, lo diría. Me sale el sofoy, de hecho te vas, Guido Mara, te vas de acá, Eric, te estás equivocado. Pero puede ser un error por ahí de internet. No, echamos a tres personas, no, ya, Miguel. Wikipedia se puede equivocar. Puede ser. Ha sumado, me sorprende, sí, la memoria que tiene Miguel. Sí, impresionante. Pero a ver, esto no queda acá porque te queda la última chance. Yo te diría que esto es la gloria si llegás a 499. ¿Cómo? El 499. 499, pensé que ya estaba tirando el año de lo que había hecho, ya adivinaba a futuro, dije. No, tampoco futurología, ¿eh? Tampoco futurología. 499, escuchemos el audio. Las armas que poseen parecen sonajeros de bebé, comparadas con las nuevas armas de última generación que recibimos la semana pasada. Entonces, conociendo al Don, entre este cargamento y las armas que me contás, me imagino que empezó la guerra en Uruguay. Estoy equivocado. No te equivocás, Irón. Empezó la guerra. Ya sé lo que es eso. A ver. Es una película, el audio de una película que filmé en Uruguay. Muy bien, está enfocado, ¿eh? A ver. Sí, pero déjame recordar el nombre de la película. Ay, mirá que por ahí no tenés tiempo, ¿eh? Y bueno, por ahí no tenés tiempo. Está. La película buena ayudita, Miguel. En Uruguay, en Montevideo. Qué lástima, tenemos una aspiradora increíble. Ay, el director, a ver. Me parece que está más complicado el director. No. Mirá vos, la actriz brasileña. Un policía de investigaciones. Muy bien, sí, correcto. Y la película se llama... Tiene algo que ver con el tiempo, ¿eh? Se acabó el tiempo. El tiempo del fin, Miguel. El tiempo del fin. Se ha acabado el tiempo. Nunca la vi. ¿No? Es genial. No. Es genial. Vi avances. Sí. Me mandaron los avances, me mandó la película el director. Sí. Que yo conocí en Uruguay cuando estuve dando unos seminarios en Montevideo. Mirá. Hace unos años en el hotel de la calle San Luis, ¿cómo se llama el hotel? Bueno, la gente del macromercado me llevó, hicimos unos seminarios de teatro y de actuación. Ajá. Sábados y domingos en el hotel Lafayette, ahí está. Mirá. Y él se acercó, vino a ver el curso, lo tomó y me invitó a hacer una película, a participar. Claro, el tiempo del fin, tenés razón. Mirá, muy bien. La película hecha con un presupuesto acotado, con mucho esfuerzo, sí, ¿no? Uruguay, pero... La pasé muy bien. Mirá qué bien. Entonces, lamentablemente tenemos que decir, no llegás a la... ¡Qué lástima! La aspiradora. Ahí está sonando. Mirá, acaba de prender justamente la aspiradora, no funcionaba, pero cuando se enteró que no la ganabas, ha comenzado a funcionar nuevamente, Miguel. Pero ¿sabés qué? el pajarillo. El pajarillo. Te está llegando el pajarito de Maduro. Te está llegando el pajarillo. Bueno, ¿lo puedes dejar ahí hasta que vaya a buscarlo? No, va a llegar con un muchacho en bicicleta que está llegando para tu casa. Sí. El loco de la bicicleta. El loco de la bicicleta. Mira, lo conoces ya. Veo. Tenemos el mismo delivery. Un Horacio Ferrer una vez. Buenísimo, Miguel. Sí, va en bicicleta privatizada. Me parece muy bien. Sí, sí, por la bicicleta privatizada. Sí, porque ahora no son más gratis. Viste, ya no son más gratis. No sabía que no eran gratis, ¿sabes? No, viste, que no informaron demasiado. No, pero yo creí que la bicicleta vos tenías que pagar para usarla, porque en Europa se paga, ¿eh? Claro, tampoco nos hagamos los. No, sí, era gratis. En Europa se pagan. Pero acá venía bien, ¿no? Que estuviesen gratis un ratito. Por supuesto, pero digo, ya parece que no. Nos queremos parecer a Europa, pero después nos quejamos de que se paga. Eran usadas por los turistas, se dejaba un documento, creía yo, y había como una especie de vale. Claro. Que vos además la podías entregar en otro lugar distinto de donde la sacabas. Claro, sí. En los centros, pero no sabía que eran gratis. Sí, eran gratis. Sí. Y ahora van a ser privatizadas. Eran gratis. Bueno, lo que tampoco es gratis, pero vale la pena ver, es Camila, nuestra historia de amor. Recordamos, Teatro Lola Membrives. Las entradas son muy accesibles, desde 95 pesos. Muy bien, mira, es buen dato. Sí, Avenida Corrientes, sí. 1280. Hoy hay función a las 20:30. Hoy domingo, después... 20:30. De miércoles a viernes, 21. Sábados, dos funciones, 20 y 22:30. Gracias, Miguel Abud, un abrazo. Gracias por la comunicación, los espero a todos. Chao, saludos. Hasta luego.